When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken heart, no tengo ni idea. There will be an answer, let it be. Bueno, continuamos con el programa. Nos queda un ratito que vamos a aprovechar muy bien hablando con nuestros siguientes invitados, con nuestros amigos que vienen para charlar sobre cuestiones relacionadas con el derecho. Y esta mañana estaba en el estudio Horacio Roldán. Buenos días, Horacio. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, estoy muy bien. ¿Sí? ¿Con el fresquito bien, no? Sí. Bueno, vamos a intentar hablar con entonces ahora con Alejandro Ruiz Huerta, que nos está escuchando a través del teléfono. Buenos días, Alejandro. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Hola, bien, aquí estamos pasando frío en Madrid. ¿Mucho frío? Bastante frío, sí, pero bastante. Sol. Bueno, al menos sol. Y queríamos hablar con Alejandro, se encuentra en Madrid, ¿por qué motivo? Pues mira, son dos motivos vinculados. Ajá. Por un lado, yo he hecho coincidir mi visita a mi madre, que tengo que cuidar de vez en cuando, con 99 años que tiene la mujer. Ah, qué maravilloso. Aunque está muy bien. Y lo he relacionado con el aniversario de Atocha, el atentado del bufete de abogados de Atocha, donde mataron a 5 compañeros y resultamos heridos 4, que se celebra el 24 de enero, o sea, pasado mañana. Antes tenemos algunos actos por ahí, hablando también del atentado, y el 24 entregamos un premio que se llama el Premio Abogado de Atocha, todos los años desde hace pues 17 años, una cosa así, desde el año 2005, uh-huh. 2004, 18, 19 años, entregamos un premio a aquellas personas o entidades que, en nuestra opinión, pues se merecen un premio recordatorio de lo que fue la lucha y la vida de los abogados de Atocha, ¿no? Y este año lo entregamos a los voluntarios que apoyan todo lo que es la lucha contra los incendios, desde los guardias municipales, bomberos, hasta todas las fuerzas del ejército, la Unión Militar de Emergencias, los aviadores que llevan el agua en sus aviones, que luchan tan denodadamente contra los incendios en los momentos tan duros que pasamos el verano pasado. Así que ahí estaré en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, entregando los premios y hablando con ellos. Luego nos reunimos siempre por las mañanas en los cementerios donde están enterrados nuestros compañeros, y luego en la Plaza de Antón Martín, junto al despacho de Atocha, donde fue el atentado, ¿no? Siempre lo recordamos todos los años. Hemos faltado algunos años de la pandemia, pero ya desde el año pasado, y por supuesto este, pues seguimos ahí. Gracias. Esa es la historia. ¿Sí quieres preguntar algo? ¿Eh? No, le decía Horacio si quiere preguntar algo. Sí, bueno, en primer lugar saludar a Alejandro. Que lamento, hola, Horacio, buenos días. Lamento que no esté aquí con nosotros. Yo también, pero no estar, ya lo siento. Ya me... hay razones de peso, por supuesto, para que sí esté en Madrid, por estas razones que acabas de explicar, ¿no? Sí. Así que bueno, espero que te vendrás para el finales de semana, ¿no? La semana próxima para acá, ¿no? Sí, el miércoles estoy ya en Córdoba. Sí. Ajá. Pues en el próximo, a ver si nos ajustamos para que no tengan nada en Madrid. Muy bien. Vamos a preguntarlo. Y puedes estar en Córdoba. Oye, ¿es necesario hacer esta conmemoración, que nadie olvide actos que hicieron la ultraderecha aquí en este país? Ya. Yo creo que es imprescindible mantener viva la memoria de los que murieron en Atocha, ¿no? Los que murieron por la libertad y por la democracia, ¿no? Me parece que es imprescindible. La memoria en este país está hecha un lío, ¿no? Sigue habiendo muchísima gente que pasa del tema, que dice que para qué tanta memoria, que para qué recordar los tiempos malos, pero es imprescindible hacerlo, ¿no? Yo creo que este año además se ha rematado con la aprobación de la ley, el año pasado, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que por fin da el monopolio, vamos, no el monopolio, pero sí determina que es el Estado quien se tiene que hacer cargo de la investigación de la memoria democrática, ¿no? Cosa que hasta ahora no había pasado o había sido interrumpido por las organizaciones de la derecha, empezando por el PP, ¿no? Yo creo que es necesario mantenerlo, ¿no? Ahí nosotros siempre mantenemos esa frase de Paul Éluard, que es un poeta francés y escritor, que dice: si el eco de su voz se debilita, pereceremos, ¿no? Y eso nos hace trabajar todos los años por mantener viva la memoria de Atocha, que es, por otro lado, el compromiso ineludible de la Fundación Abogados de Atocha, que nuestro sindicato Comisiones Obreras constituyó, pues como decía antes, hace 19 años. 19 años. Alejandro, pues que estos días sean al menos razonablemente buenos para ti, en el sentido de recordar situaciones tan complicadas, y Seguro que sí. Y que no quede en vano la idea de recordar estos hechos para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Muy bien, de acuerdo, por supuesto. Un abrazo grande y que tengas una buena estadía en Madrid. También para Horacio y para Amelia. Un abrazo, bueno. Alejandro. Abrazos fuertes. Muchas gracias, amigo. Nos vemos pronto. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Adiós. Eso queríamos hacer esa referencia porque recordar estas cosas, aunque duelen, me pongo en el pellejo de Alejandro, lo difícil que debe ser recordar un momento así, ¿eh? Sí, no cabe duda que fue un atentado atroz que conmocionó todo el país. Yo en ese momento viví además en Madrid. ¿Estabas ahí? Sí, la ciudad se paralizó. Recuerdo que teníamos un curso de doctorado y pues la persona que lo impartía se sintió incapaz de hablar, ¿no?, de temas que no fuera el duelo por lo que había ocurrido, ¿no? Lamentablemente, junto al atentado de Atocha, hubo muchos atentados en esa época, en la época de la transición, pues prácticamente hasta 1985 y la continuación por parte de otras organizaciones terroristas. En el caso del atentado de Atocha fue la extrema derecha, pero también hay que recordar que la extrema izquierda pues cometió muchos atentados. También, ¿no? En esa época. Le damos la bienvenida a Amelia Sanchís, que le agradecemos mucho que haya venido esta mañana. Perdona. Una mañana fría, ¿no? Pero... Sí, pero vengo enchufada a tu historia. A mi cacharro este, disculpad que ni me lo quite hasta que no pase un rato. No te preocupes. Estábamos hablando sobre el tema del atentado de Atocha, porque Alejandro está allí por motivo de que el próximo día 24 se conmemora esa fecha como un recuerdo que de algo de que no se debe repetir en realidad. Sí, él no le quiere llamar matanza. Pero yo creo que realmente lo fue y fue el inicio del fin, ¿no? De una dictadura que campaba con unos métodos sangrientos, y por eso llamarle matanza me parece muy descriptivo. Y ojalá nunca pase bajo ningún régimen y menos deje de olvidarse. Creo que no estaremos condenados a repetir si no olvidamos. Y las memorias históricas y las memorias que evitan los puntos finales sirven para no repetir. O sea que tienen una parte didáctica, por muy dolorosa que resulte, que es recordar para no repetir. Y eso me parece básico y es así como lo explican en Naciones Unidas. Es verdad, justicia, reparación y asegurarse de la no repetición. Es básico, fundamental. y desde ahí entran otros sistemas de justicia, aparte de la justicia retributiva, que es la que normalmente explicamos en las facultades de Derecho, por desgracia solo esa, y creo que además de esa deberíamos explicar justicia restaurativa y justicia transicional, sin quitar una ni otra, sino como sistemas que son complementarios y son articulados. Para cambiar de tema, lo que nos proponíamos en el día de hoy era hablar sobre el Tribunal Constitucional, sobre todo en esos días atrás en que se tomaron decisiones muy controvertidas y que nos llama poderosamente a la ciudadanía el hecho de no conocer con exactitud cuáles son las funciones de una institución como esa, de cómo podemos regular, cómo puedo entender que se regule un organismo como tan importante como un Tribunal Constitucional, dado que los acuerdos que ahí se tomaron, que fueron tan llamativos, lo tomaron personas que se veían afectadas por esa decisión que se iba a debatir en un parlamento, en este caso en el Senado. ¿Cómo explicamos la composición de un Tribunal Constitucional como es, Horacio? Pues son 12 miembros y son elegidos por distintos órganos. 4 proceden de una elección por el Senado, 4 del Congreso, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Entonces el problema se suscitó sobre todo en los 2 que iba a elegir el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Tienen que ser letrados los que compongan ese organismo? Sí, tienen que ser magistrados o juristas de reconocido prestigio y 15 años de ejercicio profesional y, dice la misma Constitución, de acreditada competencia. ¿No, ¿No puede ser persona ajena al mundo jurídico? No, tienen que ser del mundo jurídico. Son sentencias, finalmente, lo que elaboran, lo que dictan, y hay que tener unos conocimientos jurídicos. En consecuencia, pues, no está abierta. Antes Amelia hablaba de la justicia restaurativa. Fíjate, en la justicia restaurativa sí parece que se está abriendo más la posibilidad de que profesionales distintos al mundo del derecho, correcto, puedan aparecer como responsables, mediadores, que intervengan en ese tipo de justicia, porque no estaría tanto basada en la norma jurídica, en la ley, sino más en los sentimientos, en las emociones. Pero el Tribunal Constitucional está basado todavía en las razones jurídicas, ¿no? Uh-huh. Y por tanto los miembros tienen que ser del mundo del derecho. Cuando se toma una medida como esta que tomó el Tribunal Constitucional, estando en la situación que se encontraba, ¿era razonable que o posible que la pudiera tomar? Aunque la tomó, al menos era discutible, ¿no? Bueno, de hecho se recusó a varios de sus miembros. A uno se le recusó por considerar que eran juez y parte en ese caso, porque además de haber terminado su mandato, afectaba las dos enmiendas que en ese momento se estaban debatiendo, afectaba a sus circunstancias profesionales. Es decir, si se aprobaba aquello que en ese momento estaba en jaque dentro del debate, también cambiaban sus circunstancias profesionales. No hubiese tenido ni que haber una recusación, sino que ellos motu propio tendrían que haberse apartado de la cuestión. Y no por una cuestión ideológica en este caso, que también, puesto que habían sido propuestos por el PP, y esto a su vez era una propuesta que venía precisamente no solo del PP, sino también del flanco de la derecha, pero quien encabezaba esto era el PP, sino porque profesionalmente les compelía directamente. Con lo cual era, a todas luces y por todas estas cuestiones, se sumaban una serie de circunstancias que hacía dudoso el que tuvieran que estar ellos mismos debatiendo sobre la cuestión. voy a poner González Trevijano. Yo no entiendo cómo Trevijano estaba allí. O sea, es que además en él concurrían todas a la vez. O sea, que es que era una cosa. Recomiendo mucho un artículo de Javier de Lucas, que con una finura excepcional y con un argumentario casi de neurocirugía, va desglosando cada uno de los temas y me parece muy bien traídos. Creo que dijo cosas absolutamente improcedentes, no ya solo en el momento de este debate, sino cuando se despidió. O sea, los de derecho sabemos que no estamos solos delante de una ciencia, sino que estamos delante de algo que va más allá, que es un arte, porque no funcionamos solo en base 10, funcionamos en muchas bases distintas y es muy difícil de articular nuestro discurso. Y creo que fue muy poco serio el trabajo que él hizo, ex ante, ex durante y ex post. O sea, impresentable a todas luces. Sí. ¿Tu opinión? Bueno, creo que lleva en gran medida razón Amelia. De todas maneras, claro, por uno de los achaques por los que fueron recusados los dos miembros propuestos por el Partido Popular, también concurrían en otros dos miembros del Tribunal Constitucional que no fueron recusados, solamente que habían sido propuestas por el sector, vamos a llamarle, de izquierda, ¿no? También hay que recordar, claro, que es que fue una decisión excepcional. Es la primera vez que se adopta una medida cautelarísima para frenar un debate parlamentario. Pero claro, es que también la reforma en el sistema de elección de estos dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial había llegado vía enmienda a una proposición de ley. Una proposición de ley que afectaba sobre todo a la reforma del Código Penal, ¿no? Y un poco de rondón, por decirlo así, se había colado lo de la reforma también del sistema de elección de esos dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, el procedimiento también fue bastante chusco, por decirlo así, ¿no? Claro, se reformaba todo un Código Penal vía proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios. No había sido por ni siquiera un proyecto de ley por parte del Gobierno, con lo cual se sustraía a la opinión del propio Consejo General del Poder Judicial la elección de esos dos miembros. La situación, el marco de referencia en que esto se produjo estaba enormemente viciado, tanto por lo que ha dicho Amelia como también por la forma de tramitar la ley, tanto de reforma del Código Penal como de reforma del sistema de elección de estos dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé si hay precedentes, creo que no, ¿no? No. Entonces, bueno, es que era una papeleta, era una patata caliente y se resolvió así, de esa manera. Yo creo que hay tiempo y ocasión para reformar, si se considera oportuno, esas tres quintas partes que han de mediar para que el Consejo General del Poder Judicial designe a los dos miembros en el Tribunal Constitucional. La mayoría simple seguramente no es lo más adecuado. Es cierto que la Constitución no vincula expresamente a las tres quintas partes, pero sí la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que se pretendía reformar mediante este procedimiento, ¿no? Pero el Consejo está en funciones, ¿no? ¿El Consejo del Poder Judicial? Sí, pero ahora vamos a lo del Consejo, pero si es verdad una cosa, si me disculpáis. O sea, si a lo que te refieres, que no lo sé, Horacio, si a lo que te refieres es si han habido más reformas exprés, sí. La Constitución se reformó en un día y nos quedamos todos tan anchos y tan panchos. Si el Código Penal también lo reformó varias veces el PP, exprés. O sea, que reformas exprés las ha habido. Y nadie dijo ni pun chin pun. Y lo que sí es anómalo total, y eso solamente lo ha hecho la derecha, ha sido mantener tanto tiempo el Tribunal Constitucional con una serie de personas que ya no tendrían que estar ahí porque su mandato ya había prescrito, y siguen ahí. Y el poder y el Consejo General del Poder Judicial en las mismas. O sea que sí ha habido reformas que han sido absolutamente express, muy express, por ambos, ¿eh? Por parte del PP y por parte del PSOE. Y lo que sí que no es de recibo, y eso conculca totalmente la Constitución, no la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sino la Constitución, tener lo que tenemos, un Poder Judicial absolutamente en out y un Tribunal Constitucional con esto también en out. Y con respecto al Poder Judicial, claro, lo que se ha reformado ahora mismo y lo que han hecho es una puesta al día, es del Tribunal Constitucional, pero no del Poder, no del Consejo del Poder Judicial. Los dos órganos judiciales han estado fuera de juego. Esto no pasa, es una anomalía que Greco es que nos persigue. Es que somos la comidilla del barrio en Europa, con un agravante, creo yo. Para mí el parangón, el que yo uso de parangón, porque podía haber usado el tribunal alemán y ahora a ver quién nos chista, porque somos un calco al tribunal alemán. Y ahora a ver quién nos chista. ¿Alguien chista al tribunal alemán? No, pues tiene el mismo sistema que nosotros. Fin del comunicado. Pero vale, yo me baso en otro. Tenemos el Tribunal Supremo estadounidense, que es el que con el que yo juego jurídicamente hablando con el alumnado. Y les digo a ellos, bien, son 9, 8 juezas y jueces asociados, más el presidente. Bueno, y ahí hay un sistema, el circuito en el que elige y elige la ciudadanía. ¿Y por qué no va a ser democrático los tribunales y los jueces? Pues a mí me parece estupendo. O sea que tenemos tres poderes y el Poder Judicial se va a eximir de no ser votado y de no ser elegido. ¿Por qué? O sea, creo que eso además acerca los grados de separación que hay entre la ciudadanía y los distintos poderes, precisamente se van acortando porque existe esa posibilidad de elegir. Y entonces nos cuidamos muy mucho de hacernos entender. Ojalá fuese posible hacer eso con el poder económico, pero no hay posibilidad, una pena. Pero ¿por qué no la va a haber en el Poder Judicial? Y esto ya se intentó en Australia y en otros países, decir, van a votar quienes saben. Craso error. Porque si queremos que la ciudadanía sepa, invirtamos más en educación. Si eso es muy fácil. Si queremos que alguien sepa de algo, lo único que hay que hacer es invertir y se sabrá. Pero si queremos que se sepa de justicia, invertiremos en justicia. Y coincido contigo, y es verdad lo que tú has dicho, en que la distribución entre las diferentes formas de enfocar la justicia hace que entren más profesionales. Bienvenidos sean. Bienvenidos. Porque eso democratiza también más la justicia y no estaría de más, creo yo. Se podía ser viable eso, tendría que ser viable eso de elegir a los poderes judiciales democráticamente. Bueno, es decir, desde el pueblo me refiero, ¿no? Hay por el pueblo, sí. A los jueces que van a formar parte de en un tribunal constitucional, por ejemplo. Bueno, en el Constitucional no se hace ni en Estados Unidos. Por lo pronto hay que reformar la Constitución. La Constitución, señora. Sí. Uh-huh. Entonces, claro, el tema está en la base constitutiva del Consejo General del Poder Judicial. Como se sabe, ¿no? Hay una propuesta que me parece que el primer partido que la formuló fue Ciudadanos, para que los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al llamado turno judicial fueran elegidos directamente por los jueces o asociaciones de jueces. ¿Qué ocurrió? Pues que la Ley Orgánica del Poder Judicial decidió que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 y 10, respectivamente, serían elegidos, designados por el Senado y por el Congreso, por una mayoría de 3/5 partes. Claro, cuando el Congreso y el Senado están tan atomizados como ocurre ahora, es muy difícil llegar a acuerdos en esa proporción de las 3/5 partes, ¿no? Y por eso, pues, se bloquean los órganos constitucionales, tanto el Tribunal como el Consejo. claro, en la época del bipartidismo, que pues muchas personas la lamentaron que España fuera tuviera un sistema político tan bipartidista, pues ahora ya empieza a haber una cierta recuperación del bipartidismo. Seguramente es lamentable, pero parece como más funcional, ¿no?, de cara a llegar a acuerdos, el bipartidismo, que no sería nunca en España un bipartidismo, teniendo en cuenta que aquí hay mucho peso de los partidos, de los llamados nacionalismos periféricos, ¿no? Entonces, algunos de estos partidos, de los llamados nuevos partidos, pues yo creo que están abocados a tener una menor representación en el futuro, ¿no? Singularmente y lamentablemente, casi seguro, Ciudadanos, ¿no? Eso de ¿cómo se puede articular entonces algo que sea más democrático? Han habido, como dice Horacio, diferentes maneras, pero ahora decían, por las asociaciones. Las asociaciones, la mayoría no están asociados, con lo cual hay dos asociaciones, volveríamos a dos tipos de asociaciones. Tres. Bueno, lo de tres, no, yo a dos las considero. Ahí está. Yo no sé si son tres, ¿no? Yo creo que hay dos más conservadoras, una más progresista. Vamos a no intentar usar izquierda y derecha. Bueno, dos más conservadoras, una más progresista, pero mayoritariamente no están en asociaciones. Con lo cual, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué pasa con aquellas juezas y jueces que no están asociados? ¿Cómo se podría arbitrar un sistema para que, siendo mayoría, no iban a estar representados? Incluso eso Greco también lo planteaba. Ahí ya tendríamos un problema. Segunda cuestión. ¿Qué pasaría si usamos más el sistema estadounidense, que en los circuitos que ellos llaman sí puede votarse por parte de la ciudadanía, pero no pasa así con respecto al Tribunal Supremo, en las que propone el presidente, pero después es el Senado en el que elige y además pasa lo que se llama, bueno, es como una especie casi de tribunal, le llaman el Consejo, pero eso de Consejo tiene poco, es más bien un tribunal constituido como tal. Yo me acuerdo el caso Kavanaugh, que además no, te preguntan de todo, no solo de ideología, sino también tus creencias religiosas, que son determinantes en el caso de Estados Unidos. Pero hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es que tienen a gala votar no siempre en la línea de quien te ha elegido. Y entonces se genera ese bien superior. El bien superior en el que también sirven para aglutinar a la sociedad. Porque se considera que ellos ahí sí funcionan no solamente como garantes, como ese cuarto poder garante de la estructura, sino como ese legislativo a través de la jurisprudencia, que pasa también en Francia con el Consejo de Estado, pero que aquí en España no lo tenemos, ni con el Tribunal Constitucional ni con el Consejo de Estado. Pues eso a mí me gustaría que pasase aquí en el caso de España, mejor en el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso. Pero no lo tenemos, o sea, aquí parece que hayan líneas, y coincido contigo, tanto por parte de los progresistas como por parte de los más conservadores, en los que es más inamovible. ¿Cómo sería? Pues igual tendremos que pensar cómo se puede arbitrar sistemas en los que a mí el sistema de votación actual no me parece tan mal. Incluso esas votaciones que tienen varios elementos que las hacen más dinámicas. Votan por parte del Poder Judicial, se vota por parte del Congreso, o sea que de los 12 son 4-4, y además la cuatro, renovación. Cuatro, dos, dos. Eso es, 2-2, perdona, sí, 2-2. Bueno. Y además se vota, se renueva cada 3 años, va cada 3 años renovándose para que no sea entero. No me parece nada mal. Me parece que es un sistema... No, lo del Tribunal Constitucional a mí tampoco me parece mal. No me parece lo más mal. Discutido ha sido lo de la selección del Consejo General del Poder Judicial. Eso ya sí que es harina de otro costal. Para que no dependa todo exclusivamente del Poder Legislativo. Eso ya sí me parece harina de otro costal. Es que, claro, yo creo que estamos transmitiendo un poco la imagen. No sé si nosotros mismos, la prensa en general, se está transmitiendo la imagen de que el derecho es algo completamente manipulable. Entonces, dependiendo... Sí, eso da la impresión. ¿Eh? Eso da esa impresión. Claro, da, ¿sí? Dependiendo de los jueces que estén en los órganos correspondientes, pues se van a dictar sentencias en una dirección u otra. Claro. Y yo creo que conviene recordar que, claro, la Constitución enfatiza el principio de la independencia judicial. ¿Qué significa esto? El derecho no será una ciencia matemática, eso es indiscutible, pero sí tiene unos patrones, sí tiene unos principios, y esos principios no se pueden dejar al pairo de las decisiones políticas, porque una cosa es la política y otra cosa es la justicia, ¿no? La justicia se debe a la imparcialidad, por lo menos en principio, en teoría, mientras que la política es parcial, ¿no? La política pues se debe a un programa electoral que tú has presentado y sobre esa base pues te han elegido o han dejado de elegirte, ¿no? Entonces, a mí claro, me los políticos recalcar, hacen las leyes también, ¿no? O sea, sí, proponen políticos, leyes. ¿No? Los políticos hacen las leyes. Desde ese punto de vista, pues claro, sale de un parlamento. Político fundamentalmente. Pero luego la interpretación, la aplicación de la ley debe depender de una decisión jurídica, de una decisión, en principio, vuelvo a repetir, independiente. Es decir, es que da la impresión, como yo te he puesto a ti, pues todas las sentencias que diste en el futuro en el Tribunal Constitucional van a ir en una determinada dirección, ¿no? Entonces yo quiero creer, ¿no?, que pese a quien haya sido el proponente, finalmente una vez investido del cargo, pues van a tener la suficiente independencia para decidir conforme al derecho y de acuerdo a los criterios de interpretación que utiliza el derecho, que no son transformar lo blanco en negro y lo negro en blanco, ¿no? A mí me vais a disculpar, yo por primera vez desde que estamos aquí voy a leer textualmente una frase de González Trevijano, y eso es a lo que me refiero, y después voy a añadir dos elementos que sí creo que son determinantes. Abro comillas. Los juristas somos casi todos, los juristas, ¿eh? O sea, que ahí entramos todos, tú y yo, entrando por ahí. Somos casi todos gente conservadora porque el derecho es una ciencia conservadora. Cierro comillas. Hombre, lo dice el expresidente, cuando era presidente lo dijo, no nos olvidemos, no lo dijo cuando no lo era, ni después, no, cuando era presidente lo dijo. Esto le hace flaco favor a lo que estamos hablando, muy flaco favor. Luego empezamos hablando además como hablan los periodistas de los podemitas. Esto hace más eso daño. Es que es totalmente inexacto. Mucho más daño. Pero es que es inexacto. Pero es que no es que sea inexacto. Aparte de tendencioso, es inexacto. Es que además es que lo dice un presidente del Tribunal Constitucional, que esto es como ponerle una bomba. Una bomba en la que después vamos tú y yo con nuestro alumnado para explicar qué es el derecho, qué van a hacer con el derecho. Y no, porque nuestro altavoz es mucho más pequeño. Y ahora voy a dos cuestiones básicas. Mientras el acceso al poder judicial sea para personas que se pueden pagar 4 años para prepararse unas oposiciones a la judicatura, vamos a tener un serio problema de clase social. Y dividirlas entre las que se pueden pagar 4 años para acceder a la judicatura y las que no. Así es que un elemento clave para democratizar más la judicatura es becar el acceso a la judicatura. Así de sencillo. No hay más. Más que votar, no sé qué, tal. No. Becas para la judicatura. Fin del comunicado. Mira, estos últimos minutos son muy apasionantes. Me gustaría seguir con vosotros hasta aclararnos muy bien todo esto. Pero ojalá que en otro programa podamos retomar esta situación, que para mí es indispensable que nosotros como ciudadanos nos podamos conformar una idea en base a datos, en base a posibilidades de que toda esta situación jurídica sea realmente más abierta a todas las posibilidades, sobre todo en los últimos términos que ha manifestado Amelia, que es una queja muy grande de que al parecer, si continúa así, la justicia va, o los jueces van a estar en un sector de personas privilegiadas, los de siempre, los que tienen dinero, ¿no? Pero esto me gustaría aparcarlo porque el tiempo se nos ha ido volando y Javi me está pegando bronca porque nos hemos pasado. Así que le pido perdón a Javi, a JJ. Horacio, muchísimas gracias, gracias por venir esta mañana. A ti, Alex. Amelia, muchas gracias por tu esfuerzo de estar aquí. Y recordarles que un próximo sábado estaremos nuevamente en Paradigma Radio con un programa que me deja a mí clarísimo. No tengo ni idea. Gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we've made it through another day, then I say, who? Throw its cover down.